Hoy hay allí en un hotel importante de la ciudad una presentación que va a hablar de la Argentina 2019, entre lo imposible y lo imprescindible. Y van a compartir contigo allí la presentación el economista Roberto Kachanowski y también Santiago Kovatlov. Sí, así es. La verdad que para mí es un enorme placer poder estar al lado de estos dos intelectuales que tienen mucho prestigio, que son muy conocidos y que además admiro mucho y leo seguido en distintos diarios y medios cuando opinan. La verdad que mi rol aquí, un poco el pedido que me hizo la Cámara de Comercio que organiza el evento, es tratar de comentar un poco cuestiones más locales, más de La Pampa. Entonces, lo que voy a tratar de hacer es hablar un poco de la estructura económica y de la actualidad económica de La Pampa. Lo de Roberto Kachanowski será más hablar de lo global, a nivel nacional, de lo económico. Y Kovatlov, bueno, ya puede ser mucho más amplio por su visión filosófica y política, que creo que es conocida de lo que ha escrito en distintos medios. Una presentación que ya está comprometida, digo, sala llena desde el fin de semana, desde el viernes. ¿A Sí, qué? la capacidad del auditorio es algo de 300 lugares y los socios de la Cámara más que duplican ese número, así que muy rápido, apenas la Cámara difundió entre sus socios el evento, ya estaba colmado. Después se agregaron algunas sillas para tratar de ampliar y la verdad que se espera que haya un número importante de gente. Será una buena oportunidad para escucharlos. Si tuvieras que sintetizar algo, digo, del título, de lo entre lo imposible y lo imprescindible, ¿qué dirías? Y yo creo, a ver, el título proviene, por lo que me han comentado, de una nota de Santiago Kovatlov. Sí. Pero uno lo primero que piensa es que hay reformas imprescindibles que hacer en la Argentina, porque tenemos problemas estructurales que tenemos que atender, de los que ya hemos hablado también en alguna oportunidad aquí, pero también sabemos lo difícil que es. Entonces es urgente, es imprescindible hacerlo, pero también sabemos que no es posible, porque, por ejemplo, si uno plantea que uno de los problemas que tiene la Argentina es el sobreempleo público, el excesivo gasto público y demás, también sabemos que bajar el gasto público es muy difícil, porque una vez que a una persona se le concede un cheque del Estado, es como que tiene un derecho adquirido que no se le puede quitar. Entonces me parece que hay que ver de qué manera la Argentina puede afrontar el desafío que tiene de enfrentar esos problemas estructurales, sabiendo que lo social, lo político, muchas veces se resiste a ese cambio. Y ahí es donde me parece que la solución siempre viene por el mercado. Es decir, yo no veo que Macri haya querido ajustar, de hecho mientras pudo lo evitó, pero en 2018 el mercado dijo basta. O sea, cuando la Argentina quiso ir a buscar al Fondo Monetario más dólares para seguir gastando dólares por el mundo como lo venía haciendo, el Fondo Monetario le dijo basta. O sea, mira, yo no te los puedo dar porque una cosa es financiar los intereses de la deuda, otra cosa es generarte una deuda pública que te permita sostener esto por un gobierno, pero que finalmente explote. La verdad es que Argentina estaba gastando más dólares de lo que tenía. Somos generadores de dólares, pero el dólar estaba tan barato que el turismo afuera, la excesiva importación de productos nos llevaba a una situación inviable. Entonces, a partir de ahí, el mercado dijo basta, la sucesión de crisis cambiarias elevaron el tipo de cambio. Creo que todavía hoy estamos sufriendo las consecuencias de esa crisis cambiaria, que además se pueden transformar en otra crisis cambiaria y seguir postergando la recuperación. Así que creo que ahí viene todo el debate y la opinión que podemos dar de cómo se resuelven estos problemas. Por un lado, desde lo técnico, desde lo económico, que yo creo que es lo más fácil, plantear en un pizarrón los problemas que tenemos y buscar soluciones. Y después desde la política, de cómo estos problemas estructurales se pueden afrontar y generar políticas para resolverlos. Según lo que decías recién, Adrián, ahí hablabas de lo imprescindible. Y muchas veces en Argentina lo imprescindible se torna imposible. ¿Puede ser? Creo que sí, creo que ese es el problema. Ahí es donde la política tiene mucho más para decir que lo técnico. O sea, por eso yo siempre digo que mi rol es muy fácil. el rol del economista de advertir cuáles son los problemas que tenemos es muy fácil. El problema es avanzar en las soluciones de políticas públicas que apuntan a esos problemas estructurales que son imprescindibles. Y ese costo político, ese costo social que los políticos se niegan a asumir, es un poco lo que impide que la Argentina cambie. Después, por supuesto, están siempre los problemas culturales, los problemas que seguramente Santiago Kovadlov, desde su visión filosófica y demás, atendiendo estos problemas, creo que, que va a tener muchísimo que aportar. Pero yo la verdad que estoy también ansioso por escuchar sus reflexiones en este campo. En los últimos días, algunos economistas han dicho Argentina está a las puertas de una espiral. ¿Puede ser? Inflacionaria, claro. Y puede ser, ese es el punto. A ver, por un lado, la causa de la inflación es siempre monetaria. Esa es una frase que usamos mucho los economistas. Pero en el corto plazo, la inflación también se alimenta por las tarifazos y también se alimenta por lo que pasa con el tipo de cambio. Lo que pase con el tipo de cambio está muy asociado también al dinero que está hoy en las LELIQs, en plazo fijo, que después derivan en la compra del LELIQs de parte de los bancos. Si la gente no renueva los plazos fijos y prefiere ir al dólar, el tipo de cambio puede subir muy fuerte, no porque, o sea, ese dinero es dinero emitido en el pasado, está retenido hoy en LELIQs. Si ese dinero entra en el mercado y va a dólar, puede generar un salto en el tipo de cambio, eso también va a tener un pass-through sobre el dólar, y al subir el dólar te van a aumentar también los precios y seguimos en una dinámica con esa espiral que comentaba. La verdad que es un escenario posible. También es verdad que en abril justamente era el momento en el que entraban los dólares del Fondo Monetario Internacional y además los dólares de las cosechas a partir de la segunda mitad de abril. Entonces justo estamos en una charla, en una conferencia, en un escenario previo al momento en el que la situación debería cambiar. O sea, en el transcurso de abril, claro, los dólares deberían dar un poco de calma al mercado cambiario, o al menos esa es la apuesta que tiene el gobierno. Y si logra calmar el tipo de cambio, creo que el escenario para lo que resta de 2019 puede ser mejor. Ahora, no, hay un montón de dificultades, porque el tipo de cambio no solamente lo manejás con dólares que entren por cosechas y el Fondo Monetario, hay acá cuestiones políticas también, porque estamos hablando del humor y de las expectativas que tienen millones de ahorristas que hoy apuntan a la tasa de interés de plazo fijo, pero mañana pueden querer dólar si quieren un poco más de seguridad. E históricamente sabemos que la gente, antes de una elección, prefiere dolarizarse porque prevé un impacto de acuerdo a lo que ha pasado en la historia argentina. Como todo en la Argentina, todo está por venir. A ver qué pasa con los dólares del campo y también con anuncios que está por hacer el gobierno. Y uno dice, finalmente, ¿encarará la cuestión como tiene que hacerlo o será un parche más? ¿Qué sensación tenés vos? Bueno, la pregunta que nos hacemos casi todos, creo, es ¿por qué el gobierno durmió tanto tiempo? ¿Por qué esperó a la crisis cambiaria para a partir de ahí empezar a preocuparse por bajar en serio la inflación o hacer los ajustes en el gasto que hacía falta? ¿Por qué tuvimos que esperar que el fondo nos diga que hay que bajar el gasto público o que el tipo de cambio estaba demasiado bajo y sobrevaluado? Mi crítica es esa. O sea, el gobierno avanzó muy tarde. Y hoy, en este escenario político, esas políticas que tienen su costo social y político, obviamente, son muy difíciles de generar. Entonces, hay quienes dicen, bueno, pero ahora ya el gobierno entendió, aprendió, si es reelecto, avanzaría en esa agenda de corregir los problemas de fondo. Y otros con mucha solidez y claridad te pueden decir, bueno, pero si no lo hizo en 4 años, ¿por qué lo va a hacer en los segundos 4 años? La realidad es que Argentina tiene muchos problemas, algunos se han agravado gravemente con las políticas que Sturzenegger manejó en materia de política monetaria, con las LEVACs y demás, dejaron una bomba de tiempo también, que le explotó al mismo gobierno, pero ahora también se crea la otra, que es la de las LELIQs, que va a tener su hay que ver cómo se resuelve. A largo plazo todavía no está resuelto el problema. Se puede manejar, se puede controlar temporalmente, pero en algún momento todo el dinero que está en las LELIQ, si entra al mercado, puede generar un efecto fuerte inflacionario. Así que la verdad que hay casos, hay errores, hay aciertos algunos, pero la verdad es que es preocupante que un gobierno que se suponía iba a cambiar el rumbo, no lo hizo o no lo hizo como se esperaba. Todo es una cuestión de responsabilidad que tiene que asumir solo el gobierno, ¿o ves alguna otra fuerza de la economía que debería haber hecho lo suyo? No, no. Claro que es mucho más complejo que echarle la culpa a un gobierno. A mí sí, a ver, por lo que he escuchado de Macri, sin conocerlo personalmente, yo asumo que es una persona que le gustaría bajar los impuestos, que le gustaría no endeudarse, que le gustaría flexibilizar un poco el mercado laboral, que le gustaría insertarse al mundo. Yo creo que no supo resolver el problema y no tuvo el acompañamiento de otros actores políticos, de sindicatos y demás para poder hacerlo. Y eso a su vez responde a una cultura que tenemos en Argentina, que yo creo que es anticapitalista, que no está claro que queramos insertarnos en el mundo, que queramos que bajen los impuestos, que queramos competir, que queramos crear empresas. Tenemos esa filosofía donde el emprendedor sigue siendo mala palabra, donde el empresario no es un tipo noble que nos está dando empleo, que está creando oportunidades y demás, sino que es una persona a la que se le ataca. En la medida que la cultura es esa, el margen para la política pública viene siendo la que es. Entonces, finalmente, no podés tampoco avanzar en lo que necesitamos. Un punto que plantea mucho este gobierno es que en el Congreso nunca tuvo mayoría. Entonces, cualquier propuesta que uno quisiera plantear la tenía que negociar y básicamente tenía el no, la negativa. Entonces, tampoco se podía hacer mucho, salvo que gobiernes por decreto y por la fuerza y dejes de lado todas las instituciones, y eso tampoco lo queremos. Entonces, si no alcanzamos mayores consensos a nivel social del país que queremos, no podemos pedirle a un presidente aislado y con poco poder que cambie las cosas de la manera que le estamos pidiendo. Entonces, ahí hay, obviamente, problemas más de fondo, más culturales, más educativos. Y bueno, somos una nación joven que todavía tiene muchas discusiones por desarrollarse y ver hacia dónde queremos ir. Adrián, te agradecemos esta participación en el programa y bueno, y que hoy por la tarde allí en esa presentación con Roberto Kachanowski y Santiago Kovatlov sea la que esperás. Bueno, muchas gracias. La verdad que yo también estoy muy ansioso y hay mucha gente conocida que, bueno, que está interesada. La verdad que traer este tipo de personas a La Pampa creo que le hace muy bien a los debates públicos. Y creo que es un esfuerzo de la Cámara de Comercio que hay que destacar y ojalá que se repita en los años siguientes. Muchísimas gracias por tu tiempo. A ustedes. Y era Adrián Ravier, doctor en Economía. Saben ustedes, habitualmente lo consultamos para saber cómo marcha la economía en nuestro país. Y hoy a la tarde, a partir de las 7 de la tarde, hará una presentación allí junto con el economista Roberto Kachanowski y el filósofo Santiago Kovatlov, en una presentación en un hotel en la ciudad. El título: Argentina 2019, entre lo imposible y lo imprescindible.